Andresito. Y so, para los hermanos venezolanos. Veo caer la tarde en la playa y a la sombra se acuesta en la arena. De una tierra muy ardiente que se le ama Venezuela. De una tierra muy ardiente que se le ama Venezuela. Qué buena gente hay en su tierra y qué bellas son sus mujeres. Porque las venezolanas tienen fuego en sus quereres. Porque las venezolanas tienen fuego en sus quereres. Amor moreno corre por sus venas y un latir de cumbias en su pecho lleva. Amor moreno hay en Venezuela, playas y palmeras. Qué bonita tierra. Así. Hizo. Qué buena gente hay en su tierra y qué bellas son sus mujeres. Suavecito. ¡Hijo! ¡Arriba Venezuela! ¡Ay, ay, ay, ay! Y a la sombra se acuesta en la arena. De una tierra muy ardiente que se le ama Venezuela. De una tierra muy ardiente que se le ama Venezuela. Qué buena gente hay en su tierra y qué bellas son sus mujeres. Porque las venezolanas tienen fuego en sus quereres. Porque las venezolanas tienen fuego en sus quereres. Amor moreno corre por sus venas y un latir de cumbias en su pecho lleva. Amor moreno hay en Venezuela, playas y palmeras. ¡Qué bonita tierra! ¡Amor!